cansado de un fuego nuevo del scout de civil, siempre contento buscando escalar el alto cielo. Y en las noches, al mirar el firmamento, recordando en cada estrella nuestra ley. Hermandad y emoción son cosas buenas, la patrulla en acción, una aventura, nuestro espíritu es caos, más que adelante y en la sendezaga, una campante. Si el escultismo se viviera ahora en todo el mundo, abriéndose de la gente, siempre paz. El caos les habla con la naturaleza, el poder cumplir nuestra promesa. Un caos es leal y lleva en la mente aceptar y amar a toda la gente. La buena acción no debemos nunca olvidar, entre listos estaremos a acampar. El caos es lograr vencer los retos, siempre listos a estar en todo momento. Los principios serán el aliciente que nos haga avanzar eternamente. Es como un sueño que se busca hacer realidad, en el río de la vida navegar. El escudo del poder que en